Ok. Volvió la nueva revelación. Big Junior. Junto a DJ Roland in the house. Siempre me llama. Cuando siente tensión, quiere que el beat le quite todas las ganas. Me llama. Y en un 2x3 yo le caigo para bajarle el llama. El dueño de tus besos es el artista. El que te descontrola cuando suena en la ella pista. Ella es mi biggest fan, la que de mis canciones en adicta. Y también está presente cuando subo en la tarima. No te despreocupes que tú eres mi única, mi favorita. La que le hablo a cualquier hora y siempre está lista. Super fogosa, cuando estamos solitos saco chispa. Por eso y muchas cosas estoy pa' ti, mi mami rica. Siempre me llama. Cuando siente tensión, quiere que el beat le quite todas las ganas. Llama. Y en un 2x3 yo le caigo para bajarle el drama. No puedo sacarla de mi mente. Pase lo que pase, siempre la tengo presente. Que me has hecho, que me enamore, eso es elocuente. Nunca pensé que me pasara a mí tan de repente. Es inminente. No puedo sacarla de mi mente. Pase lo que pase, siempre la tengo presente. Que me has hecho, que me enamore, eso es elocuente. Nunca pensé que me pasara a mí tan de repente. Siempre me llama. Cuando siente tensión, quiere que el beat le quite todas las ganas. Y en un 2x3 yo le caigo para bajarle el drama. Ahora ya no hay salida, por siempre te quiero a ti en mi vida. Dime si tú te vienes con el dueño en la vida. No importa que suceda, tú serás siempre mi día a día. No me rechaces, no dejes perder más ya la alegría. Siempre me llama. Cuando siente tensión, quiere que el beat le quite todas las ganas. Llama. Y en un 2x3 yo le caigo para bajarle el drama. Ok, está crecido papá. This is Big Junior, you know. Junto a DJ Roland in the house, enseñándole que aquí también hay talento.